¿Para qué la energía primigenia, la totalidad, el uno, Dios, como queramos llamarlo, necesita manifestarse en materia? El como queramos llamarlo no necesita nada. Y el como queramos llamarlo eres tú y soy yo. Dios no es distinto de ti, Dios no es distinto de mí. Dios no es algo que esté por allí. Dios está aquí en mí, está en ti. Dios es todo y está en todo. Todo es Dios. Y esa, como queramos denominarlo, energía primigenia o lo que sea, no necesita nada. La creación no es producto de una necesidad. La creación es producto simplemente de los procesos naturales. Estamos en el tramo muy final del programa y no me voy a poder extender al respecto. Seguro que en otros episodios lo podremos hacer, en otras entregas del programa lo podemos hacer. Pero fijaros, hoy la ciencia, tomando la teoría de relatividad de Einstein, tomando las investigaciones de Higgins en los años 60 del pasado siglo XX, hoy la ciencia ha comprendido que el vacío existe. Lo dijo Einstein, lo dijo Higgins. Hoy la ciencia en los aceleradores de partículas lo ha comprobado, lo ha demostrado. Por eso le han dado a Higgins, medio siglo después, el premio Nobel de Física, porque se ha demostrado que Einstein y Higgins tenían razón. El vacío existe y el vacío vibra. Y esa vibración del vacío afecta y está presente en toda la creación, en el cosmos y en nuestra vida. Pues bien, la creación, lo que denominamos creación, no es sino la emanación del vacío, es la vibración del vacío. Es la vibración del vacío reverberando en el propio vacío, como cuando lanzamos una voz a, y eso reverbera, rebota como eco en una habitación vacía. El vacío vibra, una vibración pura y primigenia. Y esa vibración del vacío reverbera en el propio vacío, dando lugar a lo que en la teología cristiana se denomina verbo. Y el verbo se hace carne, es decir, el verbo ya no tiene la vibración pura e infinita de la primera vibración, sino que es una cadena de ecos que da lugar a lo que la ciencia denomina dimensiones, que va tomando forma, va tomando cuerpo en frecuencias vibracionales cada vez más densas, menos puras y más densas. Y se van dando lugar así a lo que se conoce como dimensiones en el ámbito del cosmos, en el ámbito de la creación. Y todo este proceso de un vacío que vibra, vibración pura y primigenia, y una vibración pura y primigenia que reverbera en el propio vacío, dando lugar a una cadena de ecos, de vibraciones cada vez más densas que dan lugar a lo que conocemos como creación y como cosmos, ahí no hay ninguna necesidad. Simplemente no se puede evitar, permitidme que lo diga así, simplemente no se puede evitar. Es el proceso natural. Ahí no hay esfuerzo, ahí no hay objetivos, ahí no hay metas, ahí no hay deseos. Es simplemente el proceso natural. Y la creación se expande permanentemente como consecuencia de ese verbo que se expande continuamente, que reverbera continuamente. Esa es la creación, esa es la divinidad. Y eso es lo que somos, porque todos esos procesos también están en nosotros, también somos nosotros. La ola, como dice muy bien Willy Jäger, es el mar, que no se nos olvide. La ola es el mar. Nos podemos ver como ola, pero lo cierto es que somos el océano, no somos la ola, somos el mar.